La noticia saltaba a la prensa y lo recogíamos en los diferentes medios rotativos. Se ha rescatado a 50 escolares en un bus atrapado en la nieve en Isaba. Ocurrió ayer en la Nacional 2000 y los menores todos están en buen estado. Fueron evacuados por los bomberos. Está con nosotros el director de la Anunciata, Fernando Puertolas. Bienvenido, Fernando. Hola, buenos días. Bueno, pues una noticia que llegaba a todos vosotros, suponemos que en la tarde de ayer domingo. Bueno, más que la tarde, ya hacia la noche. Era ya de noche. ¿Nos puedes explicar un poco cómo se han dado los hechos? Bueno, mira, lo que sí puedo deciros es que, vamos, que los chicos están bien. Ahora, en este momento, pues ya están en las pistas. El tema está que allí pues no tienen cobertura, allí en el Pirineo. Pero bueno, nos han comunicado por WhatsApp, uno de los profesores, Javier Serrano, nos ha mandado un WhatsApp diciendo exactamente qué es lo que ocurrió. Así que mira, qué mejor que leeros lo que él nos ha dicho. Perfecto. Mira, llegamos a Isaba sin problema. Allí cogimos el material de esquí y volvimos al autobús para ir al camping. En ese trayecto, el autobús se equivocó de camino y cuando nos dimos cuenta, ya no pudimos volver porque la carretera era muy estrecha. Tampoco pudimos seguir hacia adelante porque era un puerto y la carretera se complicaba. Con esta situación, la única solución era llamar al 112 para que mandasen a alguien a buscarnos. Vino la foral, los bomberos y la gente del pueblo con sus vehículos. En todo momento la situación estaba controlada y los alumnos tranquilos, porque sabíamos que venían a por nosotros. Entonces, pues bueno, este es el mensaje que nos han mandado y decirte que bueno, que llegaron sin ningún problema. Muy bien, pues como bien estás diciendo, se quedaban atrapados ahí en esa carretera, ¿no? Exactamente, simplemente que no podían seguir ni para adelante ni para atrás. Pues afortunadamente todo correcto, todo bien, y ya por lo que estás diciendo, Fernando, ya están practicando sus actividades de invierno, ¿no? Eso es. Muy bien, muy Creo bien. Creo que fue un rescate muy sencillo. Muy bien, bueno, pues lo destacamos así. Entonces, ¿puedes volver a leer el texto, por favor? Sí, cómo no. Bien, es el texto de Javier Serrano, uno de los profesores que acompaña a los niños de primero de la ESO. Llegamos a Isaba sin problema. Allí cogimos el material de esquí y volvimos al autobús para ir al camping. En ese trayecto, el autobús se equivocó de camino y cuando nos dimos cuenta ya no pudimos volver porque la carretera era muy estrecha. Tampoco pudimos seguir hacia adelante porque era un puerto y la carretera se complicaba. Con esta situación, la única solución era llamar a 112 para que mandasen a alguien a buscarnos. Vino la foral, los bomberos y gente del pueblo con sus vehículos. En todo momento la situación estaba controlada y los alumnos tranquilos, porque sabíamos que venían a por nosotros. Muy bien, pues Fernando Puertolas, director de la Anunciata, gracias por haber estado en la programación local de Radio Tudela y bueno, pues en fin, que hay cosas que pasan cuando sales de casa. Eso es. Bueno, oye, gracias a vosotros, ¿eh? Gracias. ¿Algo más que quieras decir, Fernando? No, nada más. Solamente pues eso, tranquilizar a las familias que en todo momento pues los chicos no han pasado ningún tipo de peligro, según nos han comunicado. Pues esos 50 niños ya disfrutando de estas actividades y una experiencia más para contar en su vida. Gracias. Seguro que sí. Venga. Gracias, Fernando.